Puede ser que yo esté equivocada, pero pienso que hay sombras que te roban la calma. Puede ser que la vida no es fácil, que te agobian mil cosas, que te agobia hasta el aire, pero estás como ausente, distraído y ajeno, y algo extraño yo siento al mirarnos de frente. Distante pareces, distante te siento, distante aunque tomes mi mano. Distante, cuanto más te acercas, me abrazas, me besas o a solas hablamos. Distante de todo lo nuestro, de aquello y de esto, y no puedes negarlo. Por mucho que intentes fingir, lo noto hasta en ese momento en que me estás temiendo. Puede ser que yo esté equivocada, pero pienso que hay sombras que te roban la calma. Puede ser que la vida no es fácil, que te agobian mil cosas, que te agobia hasta el aire, pero estás como ausente, distraído y ajeno, y algo extraño yo siento al mirarnos de frente. Distante pareces, distante te siento, distante aunque tomes mi mano. Distante, cuanto más te acercas, me abrazas, me besas o a solas hablamos. Distante de todo lo nuestro, de aquello y de esto, y no puedes negar. Yo que intentes fingir.